Pañuelo, gesto de madre sincero, una ronda de hondo tiempo, y esta mueca acá en el pecho, silueta de amigo ausente. 30 años han pasado del inicio del horrendo, y hay quienes aún en día piden olvido y reencuentro. Y los niños que obligaron a cambiar sangre y destino, y abuelos que les negaron reencontrar allí a sus hijos, también olvido. También olvido. Yo quisiera saber dónde fueron. odio en amar.